Hola amigos viajeros, bienvenidos a su podcast Mercado Viajero, el programa que les ayudará a disfrutar más de tu viaje. Yo soy Cristian y pueden seguirme en mis redes sociales como @CrisMercadoG en Twitter y en Foursquare. El día de hoy está conmigo mi hermana Vivian, ¿cómo estás? Hola Cris, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy bien. Pues a darle. A darle. Bueno, pueden seguirla a mi hermana en @VivianMercado en todas las redes sociales. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, vamos a hacer el review de la ciudad de Londres. La ciudad de Londres es una de mis ciudades favoritas. Es una ciudad completamente cosmopolita. Tiene una diversidad de culturas muy grande. Es una de las ciudades más, de las capitales económicas del mundo. Y les vamos a contar más o menos cómo pueden disfrutar mejor su viaje en la ciudad de Londres. Básicamente la ciudad se divide en cuatro partes, ¿no? El oriente, el poniente, la ciudad, lo que le llaman la ciudad de City, es como abajito del río Támesis, y un poquito hacia el norte, no tan al norte, ¿no? Como que en centro norte, ¿no? Vamos a empezar precisamente con la parte del poniente, de la parte del oeste, que es Westminster, precisamente. Aquí dentro de Westminster podemos ver el Big Ben, podemos ver la abadía de Westminster, el parlamento, la catedral, precisamente el río Támesis y el ojo de Londres, o sea, el London Eye. Vivi, platícame un poquito acerca de esta región, de esta zona de la ciudad. Pues mira, yo creo que de la ciudad de Londres es de las partes más importantes, si no es que la más importante, no solamente porque se considere más el rollo del centro, ¿no? Sino porque justamente como es en esa zona donde está el Parlamento y el ícono londinense por excelencia que es el Big Ben, entre otras lugares como la abadía de Westminster que bien mencionaste, que además de ser un mausoleo de reyes, pues también tiene la capilla de Westminster, que justamente es donde se lleva a cabo las coronaciones de los reyes, que bueno, al final Inglaterra, Gran Bretaña, es de los últimos países o de las últimas regiones del mundo que tiene monarquía. Entonces es algo muy interesante también de conocer. Y bueno, es una parte que, bueno, a mí me encanta. Se me hace no solamente a nivel arquitectónico, sino como que todo el ambiente, ¿no? Digo, no sé a ti qué sensación te dio cuando estuviste ahí. A mí se me hace una de las zonas más históricas que hay. Sí, claro. Inclusive ahí se puede, digamos que reunir inclusive la efervescencia política. En la plaza, la última vez que fui a Londres para mi luna de miel, en la plaza del Parlamento, precisamente enfrente del Big Ben, se estaban reuniendo pues muchos manifestantes para lo de, bueno, esto que acabo, bueno, que ocurrió hace un poquito más de un año de Pakistán. Claro, bueno, no sé si recuerdan la película de V de Vendetta, ¿no? Que de hecho hace toda una sugerencia de explotar el Parlamento por ser la sede de gobierno de la ciudad y del país. Entonces, pues, ¿cómo no va a ser ahí una zona de político social revolucionario, por llamarlo de una manera, ¿no? Por supuesto. Si nos movemos un poquito hacia el poniente, pero aquí en la zona precisamente de Big Ben, de Westminster, vamos a llegar a uno de los lugares más emblemáticos de Londres, que es el Palacio Buckingham. Es la sede donde, digamos que la casa real donde vive la reina. Platícame un poquito acerca de esto, Vivi. Sí, bueno, este Palacio de Buckingham, como bien mencionas, es el hogar de los reyes. Se construyó en 1705 aproximadamente, y por ejemplo en las afueras del Palacio de Buckingham hay una estatua fuente enorme de la reina Victoria, que fue de las principales reinas de la monarquía inglesa, ¿no? Y que de hecho fue de las primeras que habitaron este hermoso Palacio de Buckingham, que aunque es palacio, se ve bastante moderno. Sombrío, ¿sabes? O sea, no tiene, no, seguramente por adentro, por imágenes que conocemos que se han publicado del interior, pues bueno, es espectacular, pero por fuera está muy, muy sobrio. Y ahora que lo mencionas, Vivi, normalmente el Palacio de Buckingham está cerrado al público, ¿sí? Pero los veranos abre al público, pueden ustedes hacer citas. O sea, de hecho es con reservación, con antelación, pues, con anticipación. Pueden reservar grupos o boletos simples para entrar a lo que se está permitido, y eso solo es en verano. Por si mira, tiene... Sí, dime. No. Y además, bueno, eso, como dices, solo es en verano el entrar al interior, pero algo que no se debe de perder nuestros amigos de Mercado Viajero es que si van a Londres, chequen muy bien los horarios del cambio de guardia, que es espectacular también el cambio de guardia, y ese es diario. ¿A qué horas es, Vivi, a las 11? Pues mira, es a las 11:30, pero pues yo les recomendaría que llegaran 10 de la mañana porque se atasca de gente. Claro, entonces, bueno, recomendamos para el día 1 en su viaje es ir temprano, digamos, que al Palacio de Buckingham, recorrer toda esta parte de Westminster, y de ahí, si terminamos de conocer precisamente, de pasear el Big Ben, la abadía de Westminster, etcétera, podemos caminar un poquito hacia el río Támesis, precisamente por el puente de Westminster, y ahí vamos a encontrarnos uno de los íconos más importantes de esta ciudad, que es el Ojo de Londres, London's Eye. Sí, de hecho este ícono moderno, porque en realidad el ícono por excelencia, como mencionaba, es el Big Ben, pero este es el ícono moderno, que además te da una vista panorámica de la ciudad de Londres, que bueno, es espectacular, pero es bastante caro. Entonces, digo, si tienen el capital para subirse, pues adelante, ¿no? Pero esta misma vista panorámica la van a encontrar en St. Paul's Cathedral y en algunos otros edificios que tienen una altura similar al Ojo de Londres. Aparte, aquí en el Ojo de Londres, a los alrededores van a encontrar varios museos, bueno, como por ejemplo el acuario, que es también espectacular, es uno de los acuarios más completos del mundo. Entonces, pues vale la pena, ¿no? Entrar a estas y a galerías de arte, que hay un sinfín también ahí. Claro, ¿sabes qué me acabo de acordar, Vivi? ¿Qué pasó? Me acabo de enterar, bueno, escuché, que el Big Ben se le tienen que dar cuerda. Claro, diariamente. A mano, no, cada 3 días. Ah. Pero es a mano. Sí, claro. Sí, porque... Recuerda que, bueno, la tecnología de este reloj es antigua, o sea, no es moderna como los de ahora, entonces, pues, amerita, ¿no? Sí, claro. Bueno, nuestra siguiente parada, también más o menos por esta zona, un poquito hacia el norte, ustedes pueden checarlo, es la Plaza de Trafalgar y la Galería Nacional. Vivi, ¿puedes platicarnos acerca de la Plaza de Trafalgar? Sí, bueno, esta plaza de Trafalgar es muy importante en la ciudad de Londres porque se construye para dar memoria a una de las batallas más importantes que ganó Inglaterra contra los franceses y españoles. Entonces, y que justamente se llevó a cabo en Trafalgar, que es un estrecho. Entonces, se construye esta plaza y se hace una columna donde hasta arriba está el almirante Nelson, que fue, pues ahora sí que el almirante que llevó a cabo esta batalla y la ganó. Y además, como mencionabas, que el Parlamento es una zona social, política, justamente también aquí, el Trafalgar Square, es una zona también donde se llevan a cabo manifestaciones juveniles y de muchos rubros, ¿no? Y además... está justamente pegada a la Galería Nacional, que es un museo donde se exhiben pinturas maravillosas de autores reconocidos, como Van Gogh, por ejemplo. La noche estrellada de Van Gogh, ahí la pueden ir a ver. Oh, sí, claro, hermosa. Hermosa, entre muchas otras, ¿no? Y bueno, obviamente, pues si les gusta el arte, Londres es una capital cultural también. Por supuesto. Bueno, la siguiente parada de nuestro viaje es el Parque Hyde, el Hyde Park. Les recomiendo que cuando vayan a este destino, recorran, piérdanse dentro de este parque porque puedan encontrar pues muchas atracciones. Todo esto es gratuito, al final de cuentas. Pueden empezar, digamos que al noreste, la punta noreste del parque, en el Marble Arch. No me acuerdo todavía qué significa Marble, pero aquí esto es como un arquito parecido a la Plaza Washington en Nueva York, en donde pues muchas personas también se reúnen. Y ahí empieza como que tu recorrido en el parque. Puedes caminar ya sea por fuera, puedes caminar por dentro, como gustes. A final de cuentas, la gente se reúne ahí, camina con los perros. Están los jóvenes deportistas, etcétera, etcétera. Pero algo muy padre, o algo más bien de lo más importante de este parque, es la fuente memorial de la princesa Diana de Gales. Esta fuente, fíjate, Vivi, es como que muy diferente a lo que nos tenemos acostumbrados. No es precisamente una fuente, son como si fueran unos canales donde corre el agua. Se hace pequeño, se hace grande, se hace estrecho, se hace digamos que más ancho. Y está muy padre porque este lugar es bastante familiar. Está precisamente muy cerca del lago del Hyde Park, donde hay unos puentecitos muy padres. Aquí en este lago, o en esta fuente más bien, en verano, básicamente cuando el clima no es tan inclemente, valga la redundancia, van las familias, se van a mojar, se van a refrescar, niños hacen sus picnics, los mismos jóvenes, familias completas. Es como que una vibra muy emocionante estar ahí. Inclusive podemos, digamos, que irnos a otro punto de los más importantes de este parque. Este está más al poniente, prácticamente al final del parque, que es el Palacio de Kensington, en donde precisamente vivía la princesa Diana y Carlos. No sé si nos puedes platicar un poquito más de este palacio. Sí, pues mira, este palacio de Kensington es junto al Hyde Park, que es lo que platicábamos, se fusionan los jardines del palacio. Y entonces este palacio, bueno, ha sido parte de la monarquía durante muchos años, desde 1762 más o menos, y ahí vivían los reyes hasta que se construyó el Palacio de Buckingham, que fue cuando se pasaron para allá. Entonces tiene también mucha historia y sirvió, como dices, de residencia para los príncipes y de Gales, ¿no? Que es Diana de Gales, y que posteriormente al divorcio, a la separación, ahí fue donde metieron a Diana. Y entonces, de hecho, cuando murió, pues bueno, tú veías en las rejas de no solamente del Palacio de Buckingham, sino principalmente en las del Palacio de Kensington, pues tú veías todas las flores que dejaban los dolientes, las veladoras, y que incluso a la fecha también se ven cada año, al final, la princesa del pueblo, ¿no? Sí, por supuesto. Al sur, muchas gracias, al sur del Hyde Park está algo de lo que a mí se me hace tan bonito, bueno, el Albert Memorial Hill y el Royal Albert Hall, que es déjame comentarte, es uno de los recintos más importantes de musicales y de las artes de aquí de la ciudad de allá de la ciudad de Londres. Es en donde aún en día todavía se hacen eventos musicales. Allá se celebró el iTunes Festival. Han habido innumerables conciertos de rock, de pop, de música, ópera, etcétera. Y pues este es algo muy importante, exactamente enfrente del Albert Memorial. Sí, de hecho, bueno, ya que lo mencionas, no solamente es el recinto más importante de la ciudad, sino es uno de los teatros más reconocidos del mundo. Este lo construyó la reina Victoria posterior a la muerte de su esposo, el príncipe Alberto, justamente porque al príncipe Alberto le encantaba el arte, y de hecho impulsó mucho el arte cuando estuvo en el reinado. Y se inauguró en 1871, y algo que es muy bonito es que su estructura, su arquitectura es circular. Entonces es un recinto bastante atractivo, y su techo es de hierro con cristal, entonces eso lo hace también más impresionante aún. Y como dices, muchas estrellas como Adele, por ejemplo, han dado conciertos ahí, porque es muy, muy importante. Es como el Auditorio Nacional aquí en México, ¿no? Claro, Bueno, ya el auditorio ya se ha demeritado un poco, pero bueno. Sí, claro. Pero bueno, la importancia de llenar un auditorio, pues es similar, ¿no? O como el Madison Square Garden o por el estilo, ¿no? Por supuesto. Nuestra siguiente parada es una parada nocturna. Bueno, esto obviamente la zona de Westminster, del Hyde Park, hay que verlo de día, ¿no? Se disfruta más de día porque son vistas, digamos. Jardines. Jardines naturales. Entonces, pues, se los recomiendo que lo visiten de día, pero lo que sigue ahorita, la siguiente parada, es una visita nocturna, que es el barrio de Soho. Aquí en el barrio de Soho es en donde se engloban, digamos, que la vida nocturna, los pubs, los bares, los clubes. También hay mucho comercio. Por ejemplo, podemos encontrar la Regent Street, que es una calle donde puedes encontrar un montón de boutiques de ropa, desde las muy costosas hasta algunos descuentos, porque no. Y también podemos encontrar algo de lo más significativo, de lo más emblemático de Londres, que es Piccadilly Circus, que es precisamente una especie de rotonda que tiene una escultura como de unos ángeles muy extraños, que es el centro de reunión de muchos jóvenes londinenses y también de los turistas. Aquí también pueden encontrar varios kioscos de información. Entonces, ya sea que si van de noche, pues disfrutan de los anuncios luminosos, y se van de día, pueden inclusive informarse. También es el distrito de teatros, ¿no? Sí, es el distrito de teatros, junto con parte de la zona de Soho, donde también no nada más es vida nocturna. Algo que es muy importante es que Soho, retomando un poquito de Soho, es la zona gay de la ciudad, entonces también hay mucha actividad de ese estilo. Y la zona de teatros, que bueno, van a encontrar el uno de los teatros más famosos, donde se presenta aún Los Miserables, ¿no? Que lleva años presentándose. Y bueno, la parte de Piccadilly no solamente es como un poquito el mini Times Square de Londres, ¿no? Entonces también es muy, muy importante. A ver, ¿cómo? ¿Por qué? Por toda la cuestión luminosa, ¿no? Y además la vibra que se siente. A quien haya tenido oportunidad de ir a Nueva York, independientemente que posteriormente lo toquemos a detalle, la vibra y la efervescencia que se siente estar en el punto de Times Square es similar a estar en Piccadilly Circus, que como mencionabas, es reunión, punto de reunión juvenil. Entonces también eso hace muy interesante esa visita. Sí, de hecho ahí mismo, muy, muy cerca de la glorieta, la rotonda esta de Piccadilly, está el Trocadero, que es una especie de mall gigante donde puedes encontrar cines, un chorro de descuentos en ropa, en accesorios, y pues ahí ves a todos los chavos reunidos. Nuestra siguiente parada aquí en nuestro viaje a Londres es otro parque, ¿verdad? Los parques son parques grandes, se encuentran, digamos, que inmersos en la ciudad y tienen muchísimas atracciones. Este parque que voy a platicar un poquito es el Regent Park. Precisamente al norte, si te vas al norte, todo por la calle Regent, puedes inclusive caminar desde el Soho, no son distancias tan largas. Puedes encontrar cosas muy padres, muy importantes, como el Zoológico de Londres, inclusive el Museo de ¿cómo se llama? Acuérdame, el museo, el de Holmes, el ándale, de Sherlock Holmes. Ándale, Sherlock Holmes, se me olvidó el nombre, es que lo estaba diciendo a la memoria. Y también al poniente de la, si caminan un poquito entre calles, al poniente del Regent Park, pueden encontrar la emblemática Abbey Road, precisamente en donde se tomaron la foto, esta foto tan conocida, los Beatles, para ponerle la portada al titulado álbum Abbey Road, ¿no? Aquí pueden encontrar el lugar donde tocaron este último concierto en la azotea de los estudios Apple. Aquí lo pueden encontrar, está de este lado. Ah, qué padre. ¿Sabes qué también hay que les puede llamar mucho la atención, ya que es muy conocido este museo? El Museo de Seda de Madame Tussauds. El original está justamente en esta zona. ¿Tú qué crees, Vivi? Bueno, eso es una pregunta, no lo hemos visitado. ¿Cuál crees que sea más grande, o sea, o más variado, el de Nueva York o el de Londres? Yo creo que en cuanto a variado, quizá el de Nueva York, porque tiene más artistas, pero yo siento que en cuanto a la calidad de las obras, de las figuras en cera, creo que es este que es original. Sería muy importante entonces evaluarlo. Así es, y yo creo que es una de las cosas que, pues para la familia, ¿no? Si van de vacaciones familiares, a los niños les encanta este museo. Sí, claro. Nuestra siguiente parada es una de las paradas más solicitadas por los fanáticos de Harry Potter, aunque en realidad esta parada es obligatoria para casi todos los visitantes. Aquí es la estación de St. Pancras International y King's Cross. St. Pancras, por un lado, es la llegada y la salida de los trenes que van, digamos, que a otras ciudades, ya sea en Inglaterra, o sea, dentro de la isla, o también para salir a la Europa continental, ya sea a París o a Bruselas, por este Eurostar. Pero algo bien padre es precisamente la estación de King's Cross. Es en donde tú puedes ver este carrito de Harry Potter en la estación 9 3/4. Puedes formarte, puedes tomarte una foto con el carrito simulando como si estuvieras pasando entre la pared. Obviamente no. Si intentas pasarte por la pared, pues te llevarás un gran golpe. Sí, así que tengan cuidado. Claro, si vas solo, pues bueno, te puedes tomar la foto, te toman ahí la foto los chicos del crew de la tienda de Harry Potter. Pero si vas con tu pareja, novio, esposa, novio, novia, amigo de viaje, etcétera, pues se puede tomar uno la foto y luego el otro le toma la. O sea, se puede, digamos que. Que posar uno en el carrito y el otro puede tomar la foto y luego se cambian los puestos y no hay ningún problema. Ya después de ahí, a unos cuantos pasos, pues está la tienda de Harry Potter, en donde en realidad pueden encontrar artículos oficiales de Harry Potter, en realidad bastante costosos, pero son artículos originales y de muy buena calidad. Ah, pues está, es bueno saber lo que ahí está para que no se vayan con los piratas. Claro, bueno, estoy hablando ahorita de la estación de tren. Les recomiendo que se tomen, que cuando vengan a la, bueno, vayan a la ciudad de Londres, compren el pase de transporte, ¿no? No solamente el pase de transporte, también el London Pass, que ese te permite entrar a muchas de las atracciones de forma gratuita. Y la verdad es que conviene al bolsillo, porque ya de forma separada salen bastante caras algunas, entonces si es conveniente tener esos dos pases que mencionas. Sí, por supuesto, el London Pass, no me acuerdo cuánto cuesta, pero ronda entre los 70 y 90 libras. Yo creo que por ahí anda, ¿eh? Sí, por ahí, si no, luego lo investigamos y lo ponemos en la descripción. Y también el pase de transportación te incluye ilimitadamente todos los autobuses, todo el metro, o sea, el subterráneo. Y puedes tú, digamos que usarlo ilimitadamente por una cantidad de días. Obviamente dentro de las zonas. Aunque en realidad el más barato te puede, o sea, sí te cubre las zonas que, bueno, que es de un interés visitar, ¿no? Claro. La siguiente parada es una de las más, yo pienso que las más emocionantes es la ciudad. Podemos empezar también por esta zona que le llaman The City, la ciudad. Podemos empezar, desde un poquito de la parte norte, que es precisamente la Catedral de San Pablo o la Catedral de San Pablo, para bajar precisamente por el puente del Millennium Bridge. Este es un puente bastante abstracto, tiene una, digamos que una estructura muy extraña, así como serpiente, algo muy... Muy aerodinámico. Ándale, aerodinámico. Y tú puedes ver así a lo lejos la cúpula de la Catedral de San Pablo. Que por dentro es una preciosidad esa catedral, ¿eh? Por supuesto que es lo que sí. Y eso sí, si quieren subir al mirador, agárrense de fuerzas porque son más de 500 escalones. Sí, está cañón. Y ese no tiene elevador, ¿no, verdad? No tiene elevador. Creo que solamente para bajar. Solo para bajar. No, la verdad es que no me acuerdo, pero bueno. La siguiente parada aquí dentro de esta zona es el puente de Londres, ¿no? Es el London Bridge. Bueno, más bien lo que sería el Puente de la Torre, en realidad. Exactamente, el Puente de la Torre. El Puente de la Torre y la Torre de Londres. Platícanos un poquito. Sí, pues mira, la Torre de Londres fue, bueno, es una de las fortalezas medievales mejor conservadas del mundo, pero fue casa de muchos de los reyes de la antigüedad. Estamos hablando que se construyó por ahí de 1066 aproximadamente por Guillermo el Conquistador. Y bueno, ha sido recinto, de, como mencionaba, de muchos reyes, pero actualmente es recinto de algo muy, muy especial, las joyas de la corona, que están justamente en una de las torres y se hacen unas filas enormes para entrar a conocerlas. Están súper bien resguardadas, no te permiten sacar fotografías, no te permiten casi casi entrar con nada, porque pues además son las joyas que incluso para ciertas coronaciones, bueno, para coronaciones o eventos especiales, sacan el cetro de coronación, las coronas, etcétera, etcétera. Entonces, pues son joyas que aún las sigue utilizando la realeza, pero vale la pena entrar. O sea, sí lleven mucho tiempo, porque en general la Torre de Londres tiene, en cada una de sus torres, o sea, por ejemplo, vas pasando por las habitaciones antiguas, entonces también es bien interesante saber y pisar dónde estuvo el rey Arturo, por ejemplo, y dónde dormía. Y de hecho, bueno, no solamente fue casa, sino fue también pues patíbulo. El rey Enrique VIII mandó ahorcar a dos de sus esposas, entre ellas la bien conocida Ana Bolena, que justamente fue la mamá de la otrora reina Elizabeth. Entonces es muy interesante también ver que hay una zona marcada, que ahí fue donde se llevó a cabo la ejecución. Uy, qué interesante. Y también aquí yo no me sé muy bien la historia, pero aquí en la Torre de Londres hay siempre 4 o 7 cuervos, ¿no me parece? Sí, es un icono también de la torre, porque había una leyenda. Son 8 cuervos en realidad. Había una leyenda que decía que si los cuervos se ausentan, el reino cae. Entonces, los cuervos siguen existiendo ahí. Por lo tanto, pues mira, no ha caído la monarquía inglesa, entonces algo ha de tener de cierta esta leyenda. Sería entonces, si los cuervos se ausentan, el rey cae, ¿no? Sí, el reino, o sea, la monarquía como tal, ¿no? Bueno, obviamente la cabeza es el rey, o la reina en este caso. Por supuesto. Sí, pero es muy interesante. De hecho, en algún momento, el observatorio astronómico de Inglaterra estaba aquí en la Torre de Londres, y uno de los que eran los astrónomos solicitó que se quitaran a los cuervos, y el rey de en turno dijo no, prefiero mandar al observatorio a Greenwich, que es donde actualmente está, y dejar a los cuervos, porque qué tal si los muevo y yo caigo. Sí, claro. Entonces, es muy curioso, la verdad es que es muy interesante, y hay muchas leyendas ahí que algo que sí les recomiendo es que se compren que renten las audioguías. Una ciudad y lugares tan atractivos e históricos como Londres, pues sí amerita saber un poco más con estas audioguías. Sí, claro. Inclusive también le podemos dar la recomendación que cuando vayan a la ciudad vayan temprano y que prácticamente lo primero que hagan es ir a la Torre de Londres, o sea, al castillo, a la fortaleza medieval, porque te vas a llevar varias horas en ver todo. Aparte, si vas en época, digamos que de temporada alta, ya sea primavera, verano, inclusive otoño, pues vas a encontrar grandes tumultos de personas aquí haciendo filas, ¿no? Y también para que puedas ver las joyas de la corona. No sé, fíjate si el cuarto en donde están las joyas de la corona cierre en alguna época del año, pero bueno, si lo investigamos se lo haremos saber. Pues sí, no sé si cierre como tal ese cuarto. Yo creo que más bien sigue los horarios de la misma torre, que sí, como mencionas, tiene horarios específicos dependiendo de los meses. Entonces, sí, chequen muy bien. O sea, yo tengo entendido que por ahí de marzo a octubre abre de martes a sábado en un horario y los domingos y lunes en otro. Y así en noviembre, febrero. Va principalmente por el clima, porque ya ves que es muy extremoso el clima londinense. Entonces, por eso se hace ese tipo de diferencias, a diferencia de otros museos, porque como aquí pues es como una micro ciudad, pues está a la intemperie. No, no todo, digo, hay las torres y están cerradas, pero como dices, caminas mucho y caminas a la intemperie. De hecho, claro. Una de las recomendaciones para la gente que vaya a Londres, no nada más a la Torre de Londres, sino a Londres en general, es que se lleven un impermeable. Nunca sabes cuándo llueve. Ah, claro. Sí, de hecho, bueno, nuestra última parada en lo más importante, esto en realidad son los highlights, ¿no?, de la ciudad, es el Camden Market o Camden Town, precisamente. Aquí el mercado Camden es algo muy padre porque como que te transportas a la década de los 60s, como que te transportas a la época donde estaban los punks. Aquí puedes ver a muchos jóvenes todavía con sus peinados punks. De hecho, algo muy gracioso que se juntan unos, un grupo de chicos punk con unos cartones que dicen: me tomo una foto contigo por 2 libras, ¿no? Entonces hacen negocio de eso. Aquí puedes encontrar pues un montón de cosas como mercado de pulgas, precisamente. Compras desde souvenirs hasta ropa, inclusive ropa usada, viniles, discos, mucha música. Puedes encontrar también un mercado de comida. Inclusive algo muy padre es que hay como que unos foros musicales donde los grupos van y tocan, se presentan en estos lugares. Es algo muy padre, es algo retro, es algo underground, algo que yo creo que no te debes de perder. Pues sí, más si te gusta ir de compras y economizar, creo que es un buen punto para hacerlo. Es correcto. Vamos a pasar a otro tema ahorita. Ya hablamos un poquito del transporte. Bueno, en realidad hablamos del transporte en el sentido de que hay una excelente red de metro, aunque normalmente cada que vayas, o sea, de hecho, ya hemos ido 3 veces. Bueno, yo fui 3 veces ya a Londres y en esas 3 veces siempre hay estaciones que están en construcción o están en mantenimiento. Entonces siempre te debes de fijar qué es lo que está en mantenimiento para que no tengas ningún contratiempo. También algo importante que de hecho vas a platicar ahorita tú, Vivi, es la red de autobuses. Sí, la red de autobuses, bueno, son estos icónicos autobuses de doble piso que son preciosos, la verdad. Están súper limpios, bien cuidados, pero algo que sí tienen que tener en cuenta en general si van a Londres o a Inglaterra es el horario. Es cierto este dicho de la puntualidad inglesa. En verdad, nosotros como mexicanos somos bastante impuntuales, pero si te vas allá, te vas a tener que ser puntual porque hay horarios específicos donde pasan los autobuses y entonces si tú llegas un segundo después, ya no te permiten subir. Entonces, tienes que estar muy ojo con los horarios y las paradas, porque ese es otro punto. Ahí no puedes parar, hacer la parada donde a ti se te antoje. Sí está muy, muy señalizado, tanto horario como paradas. Igual los cruces peatonales, que qué bueno que me acordaste, Cris, de mencionarlo, porque si tú te llegas a cruzar mal la calle, te pueden llegar a multar. Entonces, ahí sí la cultura vial es impresionante. Entonces sí, tengan mucho cuidado. Por supuesto, inclusive, bueno, como les comentaba, hay destinos, digamos que hay zonas de la ciudad que hay que visitarse de día y otras de noche. Tengan también mucho cuidado cuando vayan a salir de noche, porque llega un momento de los horarios de los autobuses que pues dejan de pasar. El metro cierra también, no es que cierre tarde, inclusive cierra bastante temprano. Aquí el problema es que existen estos autobuses nocturnos, ¿sí? Pero ahí dice perfectamente, bueno, esta línea pasa el autobús nocturno cada 1 hora, pero no nos hacemos responsables. Entonces, así como puede pasar el autobús nocturno, como no puede pasar, pero bueno, tienes que tener mucho cuidado. Claro. ¿Sale? Sí, sí, sí. Otra cosa muy importante es el clima. ¿Cuál crees que sea el mejor año para visitar Londres? Híjole, pues yo creo que Es que es muy, muy incierto. Te podría decir que primavera-verano, pero también empiezan las lluvias, pero también se junta con el calor. Y si te vas en invierno, bueno, a lo mejor no te toca llovizna, pero el frío también es extremoso. Entonces, pues bueno, yo creo que por ahí de abril-mayo creo que es el mejorcito clima. Claro, sí, de hecho, mira, algo digamos que muy característico es la lluvia aquí en Londres. Es un lugar muy húmedo, muy sombrío, pero no sé qué tan frío sea también en invierno. De hecho, estoy viendo aquí que la temperatura mínima promedio en invierno, por ahí de diciembre, enero más o menos, es superior a los 0 grados. Entonces no llega a menos tantos como en algunas ciudades de Estados Unidos, ¿no? Muy al norte, que están a menos 20, menos 30. Aquí está como que todavía bastante amigable, amistoso el frío. El calor pues no, prácticamente no hace. Por ejemplo, en julio tenemos una máxima de promedio de 20 grados centígrados. Claro, pero por ahí, por ejemplo, aunque llegue a lo mejor a 0 grados, se tiene que contemplar algo que mencionaste, que es muy húmedo, y al final es un frío húmedo que te cala en los huesos. Entonces, aunque incluso, digo, tanto los camiones como los lugares a donde vayas, siempre hay calefacción, pero siempre este cambio de entrar al autobús y salir a la calle y luego meterte otra vez a calefacción y volver a salir puede ser como complicado para la salud. Pero pues efectivamente, pues a lo mejor no es tan extremoso en cuanto a temperatura como mencionas, pero sí es húmedo, entonces también hay que contemplarlo. Sí, claro, inclusive yo fui hace un año, esta última vez, para mi luna de miel, y fuimos para el mes de julio, mediados del mes de julio, y pues ya estaba haciendo, digamos que la onda de calor bastante padre, inclusive está haciendo buen clima. Aquí el detalle es que te saca de onda que puede ser hacer muy buen clima y un día, pues lluvia, pero lluvia fría, ¿no? Claro. Entonces, como tú decías, Vivi, hace rato, siempre debes de tener en cuenta un poncho, ¿cómo se dice? Impermeable. Un impermeable. Sí, y hay unos que la verdad es que no te quitan espacio, entonces también eso es bueno considerarlo, porque pues para viajar, al menos para viajar a onda económica e irte a los hostales, pues mientras más ligero vayas es mejor. Ok, sí, qué bueno que tocas el tema. Ahorita ya como último tema es hospedarse. Bueno, nosotros nos hemos hospedado más en hostales. Los hostales son lugares jóvenes, limpios, relativamente económicos, pero bueno, creo yo que en todas tus visitas europeas, Londres es lo más caro para hospedarse. Pues yo creo que es lo más caro en general, porque al final es la libra y es la que tiene la cotización más alta con referencia al peso. Entonces, pues creo que nosotros los mexicanos, hagamos lo que hagamos en Inglaterra, pues nos va a salir más caro que yendo a cualquier otro lugar. Pero la calidad de los servicios, la verdad es que es bastante buena. Entonces, pues creo que en general, en mi experiencia, he pagado por calidad y eso está muy bien. O sea, no hay ningún peso que no haya servido, ¿no? Bueno, y ahora sí, como último tema para este review, para esta revisión de la ciudad de Londres, es la comida. Nosotros como mexicanos, tal vez, no sé si escuchen desde otros países, pero pues a veces resentimos mucho el tipo de comida. ¿Cuál es la comida típica de Inglaterra? Fish and chips. Eso es delicioso. Bueno, yo tuve la oportunidad de comerlo y la verdad es que sale un poquito de lo que estamos acostumbrados, como mencionas acá en el país. Es una sazón muy simple, si tú quieres llamarla, pero la verdad es que es bastante rica. Y si la acompañas con una muy buena cerveza que hay allá, como por ejemplo la Guinness, aunque no sea propiamente inglesa. No, pues la London Pride. Ah, la London Pride, exacto. No, y la verdad es que la combinación es espectacular. Y bueno, si te quieres ver más gourmet, pues bueno, está el Beef Wellington, que también es delicioso, pero bueno, sí, ya dependerá de tu bolsillo. De tu bolsillo, ¿no? Pero yo creo que así como de las cosas más pues, económicas y clásicas de allá, pues es el fish and chips. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Vivi. Con esto cerramos la emisión de esta semana. Obviamente seguiremos con más reviews de esta ciudad de Londres, pero bueno, más adelante. Muchísimas gracias por escucharnos a todos los escuchas. Muchísimas gracias por todo. Síguenos en nuestras redes sociales en @CrisMercadoG en Twitter y en Foursquare. Y @VivianMercado también en Twitter y en Facebook. Tampoco olviden darle like a la página de Facebook Variantes TV. No olviden dar sus manitos, las manitas arriba, compartir en todas las redes sociales este podcast, en la plataforma que lo escuchen. Y pues nunca olviden de viajar, es la mejor experiencia, tanto cultural como de aventura. Sí, chicos, vámonos de viaje, por favor, eso es lo mejor. Vámonos de viaje con Mercado Viajero. Sí, no significa que vayamos lejos o que vayamos cerca, sino podemos ir, inclusive reconocer nuestra misma ciudad. Bueno, muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado. Hasta luego. Hasta luego.